Tenemos en este momento al teléfono Melina Weinmeister. ¡Oh, qué apellido! ¿Cómo andás, Melina? Bienvenida. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Cómo estás? Hola, hola Pau, hola Gaby, ¿cómo andan? Muy bien. Feliz día de la primavera. Ay, gracias, igualmente. Nos sorprendió un lindo día, sí. Está buenísimo empezarlo así. Muy lindo, Meli, bueno, ¿cómo empieza Lienzo? Porque en realidad también está Nieca por ahí, que son los bolsos y distintos, cartucheras. Tenés variadas cositas ahí en venta, ¿o no? Sí, sí. Hacemos como un poco de costura creativa. Bolsos, cartucheras, neceser, para el colegio, para la notebook, para lo que quieras. Me han pedido hasta para guitarra, te digo. Ay, mirá vos, qué bueno, ¿eh? Para guitarra, qué bueno, sí. No es fácil, es un diseño distinto, totalmente. Sí, tuve que sacar el molde desde cero, de hecho, trajeron la guitarra y, bueno, a sacar y a ponerle un poco de impronta. ¿Es de lo más difícil que te han pedido o no? ¿O te han pedido otras cosas más difíciles? No, me han pedido, no sé, desde un bolso matero, pero que a la vez se haga manta con cierre y, bueno, se rebusca. Sí. Mirá vos, sí, es cierto, he visto que están de moda esos tipos de bolsitos. Sí, Meli, sí. Y justamente, ¿cómo surge este proyecto de Nieca y, bueno, y posteriormente Lienzo Atelier? Ay, fue, bueno, todo un proceso. La verdad que a mí la costura siempre me gustó desde chica y, bueno, de pronto me encontré cosiendo y las cosas que hacía gustaban. De ahí me empecé a formar en la parte de todos los rubros, desde costura prêt-à-porter, a moldería, todo lo que es patchwork, quilting, bueno, es un montón de detalles de costura que quizás la que conoce lo sabe y quizás la que no conoce es, bueno, es el recortecito de tela que se va formando, se crean acolchados, caminos de mesa y un montón de cosas más. Por lo pronto, bueno, empecé usurpando la parte de arriba de la oficina de mi pareja, mi compañero, y en ese entonces, nada, las vecinas de una amiga, che, no te animás, no me enseñás, no me das un curso. Y bueno, y ahí empezó también, me formé en otro lugar también donde estuve dando clases por 5 años. Y bueno, dije, mi momento de estar, largarme yo. Sí, y de ahí nació Lienzo Atelier, en el que, bueno, nos mudamos a un espacio más grande porque lo requería, por suerte. Agradezco un montón a las personas que me siguieron, me siguen y siguen todavía convocando para poder empezar. Qué lindo, qué lindo. ¿Y hace cuánto que tenés lo de Lienzo Atelier? El atelier, dicho sea de paso. Sí, bueno, el atelier, en realidad, la parte de lienzo es, le pusimos lienzo porque la idea es formarlo con mi hermana, que está estudiando artes visuales, y viste que el lienzo en pintura y el lienzo en la costura es como un género que abarca a las dos. Entonces, lienzo nos quedó. A Ana le mando un beso. La verdad que no funcionaba a las dos. En este momento estoy yo sola, pero bueno, en algún momento calculo que se va a incorporar. A todas las chicas, mujeres que les gusta la parte de la costura, desde hacer ropa para ellas, moldería o ropa para bebés, niños, lencería. Tengo un montón de chicas jóvenes también que largan su propio emprendimiento. Acompaño a emprendedoras totalmente. Me encanta que emprendan y ver los frutos que tienen. Sí. Eso te iba a decir justamente. La lencería es complicada hacerla, porque no he visto algunas cositas ahí en la página de Instagram, algunas simples y otra es lencería así, ¿cómo se diría? Con todo lo que tiene que ver más armado, ¿no? Con corpiño más armado. Y eso debe ser un poquito más complicado, ¿o no? ¿O hay otras prendas que son más complicadas? No, mira, empezamos por lo base y ellas se largan en el mercado que, bueno, tienen la suerte también de que ahora se está usando como el cuerpo más libre, la parte del bralet, que no lleva, no es tan complejo el proceso de armado. Y después sí, vamos viendo todo lo que es la parte corsetería, que es la parte del corpiño con aro, con ballenas, el corselet, que va, esa lleva un poquito más de costura y un poquito más de reforma en la moldería, pero nada imposible. sí tiene sus secretos en la costura, porque la prenda se elastiza, es una tela que se elastiza. Entonces, al elastizarse el género, vos tenés que generar que contenga y no que te quede flojo. Claro. Pero no es imposible. Ni hablar. Meli, bueno, también, por ejemplo, aquella mujer que tenga una bordadora, ¿vos das consejos sobre cómo usarla? Porque, viste, por ahí la compramos, pero no sabemos por dónde empezar o qué cosas hacer. Ay, la bordadora es uno de los temas más complejos, porque la verdad es que compran la bordadora y así sale andando. Y tiene sus secretos, hay que informarse un poquito más en el tema. Hay que tener una idea también de lo que es la computación, porque va con un programa de la mano, sobre todo para independizarte. Sí. No es que no te sirva, pero para independizarte de matrices y demás. Sí, acompaño en eso, doy cursos de iniciación de máquina, tanto de las máquinas Overlock como las máquinas hogareñas y de las bordadoras. ¿Por qué es tan difícil? Vos sabés que siempre, por ejemplo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con camperas de cuero o algún tipo, algunos cierres que son complicados porque justamente son con esas máquinas de overlock, ¿no? ¿Por qué es tan difícil encontrar gente que haga ese tipo de arreglos? No, porque por ahí la gente no sabe que contamos también con accesorios que nos pueden ayudar a potenciar nuestra máquina común. Básicamente la máquina hogareña podría coser casi todo, te diría, acompañado de un buen accesorio como un pie de doble arrastre o todos los accesorios que se pueden conseguir aparte hacen mejor nuestra máquina. Pero bueno, es verdad que sin esos conocimientos tenemos miedo a romper la máquina y si somos emprendedoras, imagínate que rompemos nuestra materia prima porque eso trabajamos. Sí. Pero no, conociendo un poco sobre tu máquina, no teniendo tanto miedo, se pueden lograr un montón de cosas. ¿Todavía siguen pidiendo? Viste que en una época, vos me parece que sos de las mías, de las nuestras con Gaby acá, que hubo en una época que nos enseñaban, yo me acuerdo cuando íbamos a la escuela, nos enseñaban puntos, ¿no? Sí, distintos abordar. Puntos a mano. Sí. ¿Eso te piden todavía? ¿Te vienen y te dicen, che, mira, antes de aprender a manejar la máquina, quiero aprender los distintos puntos a mano? Está previsto en realidad al principio del curso, si se quiere. La verdad que yo particularmente lo veo medio en volante, entonces lo voy mechando a medida que se van haciendo cosas. Es decir, bueno, el punto flojo, para mí es muy importante el punto flojo porque hace que la prenda te queda perfecta. Pero no te gusta coser a mano, hay recursos para que vos no lo hagas. Así como hay en situaciones que lo tenés que hacer sí o sí, o sea, cuando ponemos el cierre de un pantalón o cuando hacemos un cruce de una camisa, es muy importante para que nos quede perfecto. Después el hilván lo van a ir conociendo como de a poco, en todo el proceso de la costura van a ir conociendo diferentes puntos que van a ayudar a que su prenda quede perfecta. Tengo de los dos tipos de alumnas, las vagas que no hacen nada de eso y después las super prolijas que cosen, descosen, cosen y descosen. Y bueno, esa parte es divertida también. Meli, ¿y cómo te encuentran para poder sumarse a este atelier y para aprender? Depende, ¿no?, lo que cada una le quiera meter, por supuesto. Como decías, yo quiero hacer ropa para niño o quiero hacer, lencería, como vos decías ahí. ¿Cómo te contactan? Bueno, me pueden contactar desde la página de Instagram, que estoy como Lienzo Atelier, en la fanpage de Facebook, que también estoy como Lienzo Atelier, y si no, el celu. En los dos lugares aparece el celular, lo digo, 2954-290991. Ahí también me puede contactar, podemos arreglar, pueden hacer una clase de prueba, no hay ningún problema. La verdad que con ansias, que bueno, a mí me gusta, descubrí que me gusta esta parte de la docencia y no docencia, porque no soy docente, pero me gusta esta parte de ayudar, de acompañar y ver a emprendedoras que salen con sus proyectos y que se los piden y les piden un montón. En el caso de lencería he tenido un montón de alumnas que pudieron abrirse en el mercado, tremendo, y nada, me llena de orgullo y de amor. Seguro que sí, Meli. ¿Y tenés horarios variados? O sea, la mañana, la tarde, ¿cómo es tu disponibilidad? Sí, mira, en el momento estoy a la mañana y a la tarde. En los dos se puede conseguir horarios. Incluso tengo un grupo de niñas. Mm. No tengo niños todavía porque, bueno, no se ha notado ninguno. Pero bienvenidos son. No, te morís. Tienen entre 7 y 12 años el grupito. Miran. También está abierto. Se hacen su ropa, van a ir aprendiendo de a poco y ver sus prendas terminadas, hechas por ellos mismos, es hermoso. Bueno, y por último, Meli, ¿cómo haces para dividirte entre el taller y con Nieca, ¿no? Con la seguir la producción. Ay, no, me guardé unas mañanas. Sí, me guardé unas mañanas para mi proyecto que amo. Amo Nieca, creo que es mi bebé. Y me guardé unas mañanas para eso, para poder seguir y trabajar en lo que a mí es lo que más me gusta. Así que me guardé. Lo tengo bien dividido. Bueno, menos mal. ¿Seguís presentándote en las ferias? Sí, sí. Las ferias creo que van a seguir conmigo por un tiempo más. Bueno, estamos con Ana, mi hermana. Claro. Que ya la vamos a entrevistar a Ana también. Ya le va a tocar también. Sí, así que estamos con ella siempre en ferias, firmes. Amamos la feria y lo disfrutamos un montón. Por suerte siempre estamos esperando con ansias la Feria del Regalo, que es la que más producción lleva, la que más gente atrae, así que esperando esos días. Bueno, ahora se viene el Día del Manualista, sí. El 8 y 9, si mal no recuerdo, sí. Así que también preparándonos para esa fecha con ansias. Meli, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo enorme. Y bueno, muchas gracias a ustedes, a la producción, por darme este espacio. La verdad que me encantó. Creo que hablé mucho. No, pero mira. Mientras más cuentes, más se difunde también el negocio y la propuesta que ya va teniendo su lugarcito acá en Santa Rosa. Y estamos entre Enel y Ferrando. Estamos frente al Banco de la Pampa del barrio Butaló, planta alta. Así que incluso si me escriben antes, por cuestiones a la mañana que llevo a mi nena también por eso, a la escuela y demás, con una cita previa podemos hablarnos. Y si no de tarde, estoy casi todas las tardes, menos los viernes, pueden pasar tranquilas, ver el lugar, qué les parece y se puede coordinar para empezar la clase de prueba y demás. Meli, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo grande y bueno, ya la vamos a andar tanteándola a Ana también para que se sume también, que la vamos a entrevistar muy pronto. Ay, qué bueno, me alegro mucho. Muchísimas gracias a ustedes, la verdad que es súper lindo. Abrazo grande. Aparte que le den el espacio a emprendedores, me encanta. Bueno, te mandamos un abrazo enorme. Abrazo a ustedes. Chau, chau.